El presidente de la República participó en Blanquillo del Día Internacional de la Mujer Rural. El Movie Club Durazno compartió los 4 títulos para este domingo. Durazno Fútbol Club, la 9ª fecha, terminó con un resultado adverso. 24-7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo andan? Un gusto compartir un nuevo podcast informativo a través de Durazno Digital. Recuerden que también pueden seguir los episodios en nuestro canal de Telegram, que lo ubican agendando nuestro móvil 099-961-044. Allí ponen 24-7 y aparecen los contenidos. Ahora vamos con las historias. Recién me acordaba que acá, muy cerca, en el departamento, una gurisa, capaz que usted la conoce, yo era tan gurisa, se llama Mariana González, es la única mujer que tiene tropilla para las criollas. Presidente en el interior de Durazno con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. La celebración tuvo lugar este sábado 15 de octubre en el polideportivo de la localidad duraznense de Blanquillo a partir de la hora 11. De la vida de ustedes, que ordeñan, que alambran, que curan pichera, que enlazan, que plantan, que no están... Estuvieron el ministro de Ganadería, Fernando Matos, el jefe comunal, Carmelo Vidalín, Mónica Botero, que es la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras autoridades. La jornada cumplida fue extensa con participación de los pobladores del lugar y zonas cercanas. Amplía esta información en nuestra sección Actualidad, donde hay varias fotos colgadas y este material va a ser, obviamente, complementado el día lunes con muchísimas imágenes, además de videos cortos y texto de lo que dijeron las autoridades en ocasión de hacer uso de la palabra. Nosotros hemos insistido en hablar de la ruralidad, que es mucho más que la producción agropecuaria. Entonces, 24-7. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. En su sala de calle Zorrilla de San Martín, entre 18 de julio y Rivera, Moviclub Durazno proyectará producciones de probada aceptación, con repartos de primerísimo nivel. Este 16 de octubre, a la hora 18, proyectará Más respeto que soy tu madre. A las 20, Argentina 1985, con Ricardo Darín. A las 22:30, Smile. Y a la 1 de la madrugada, La huérfana. El origen. 24-7. El Durazno Fútbol Club, dirigido por Ramiro Martínez, cumplió este sábado 15 de octubre su presentación en el marco de la liguilla de la Primera División Amateur del fútbol uruguayo ante el elenco de Colón Fútbol Club en el Parque Palermo a la hora 17:30. Lamentablemente, no pudo alegrar a los duraznenses. El resultado fue Colón 2, Durazno 0. Colón 2, Durazno 0. Esta era la 9ª y última fecha de la liguilla. Por hoy es todo. Nos encontramos este lunes a través de 24-7, el podcast informativo del portal de noticias, que además, reiteramos, encuentran los episodios todos en Telegram. 099-961-044. 24-7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales. duraznodigital.uy.